es que las cuestiones relacionadas con la igualdad constituyen un desafío importante en la educación. La falta de profesores capacitados y las malas condiciones de las escuelas de muchas zonas del mundo están poniendo en peligro las perspectivas de la educación de calidad para todos. Según los datos de 65 países en desarrollo, el porcentaje promedio de escuelas con acceso a computadores e internet para fines docentes supera el 60%, tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria. Sin embargo, esa proporción alcanza el 40% en más de la mitad de los países subsaharianos sobre los que hay datos. La asistencia oficial para el desarrollo destinada a becas ascendió a 1.000 millones de dólares en 2015, lo que representa una disminución respecto a los 1.200 millones de dólares de 2014. Australia, Francia y el Reino Unido e Irlanda fueron los países que más aportaron para ese concepto. Bueno, Víctor, coméntanos un poquito cuáles son las metas de este año a cumplir para 2030. Sí, bueno, Manolo, como has comentado, aquí tenemos las metas, que son concretamente 6, que ha fijado la ONU para un plazo máximo del año 2030. Entre ellas está asegurar que todas las niñas y los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad. También las niñas tienen que tener acceso a servicios de atención y de desarrollo en la primera infancia y educación preescolar, a fin de que estén preparadas para la enseñanza primaria. También es muy importante asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y mujeres a una formación técnica, profesional y de superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Tenemos que eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, los niños en situaciones de vulnerabilidad, etc. Bueno, también es muy importante construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños, ya sean discapacitados o entre sus diferencias de género, que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. Bueno, entre estos objetivos... Interesante. Muy interesante, ¿verdad? Sí. Manolo, está bastante interesante. Sí, está bastante bien. Podríamos dar por aquí finalizado el programa de radio, ¿no? Manolo. No antes, con poner una última canción. Vamos a poner una última canción. ¿Cuál quieres, Manolo? Sí. Cualquier, a ver, que me está... Un momento, me está hablando dirección. No, Manolo, no queda tiempo. ¿No hay tiempo para una canción? No hay tiempo para una canción, Manolo. Bueno, pues en el próximo programa, no os lo perdáis, aquí en Radio Sorolla, habrá una canción. Ya sabéis, siempre, todos los jueves, a las 8:30. Hasta ahora.